auspician Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 28 64. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 28 64. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox. La sorpresa que me llevé en Guangzhou. Años atrás tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Guangzhou. Esta capital de provincia del sur de China se extiende por más de 7.000 kilómetros cuadrados, el doble de la superficie del Gran Buenos Aires. Los primeros días de mi viaje quedé sorprendido porque en esta megalópolis de 30 millones de habitantes siempre estaba nublado. Nada de complicaciones para el servicio meteorológico. Inocente de mí, un día caí en la cuenta de que eso no era mal tiempo, era mal ambiente. El smog es tan intenso que rara vez se puede ver el sol en este conglomerado industrial cercano a Hong Kong. Pocas ciudades sufren semejante desvarío del clima. Pero que el aire sea más sano en Buenos Aires que en Guangzhou no significa que no contamine. La contaminación ambiental es responsable de que muchas personas sufran problemas respiratorios y de piel a muy pocas cuadras de esta radio, y también en otros lugares del país, por supuesto. Esta semana, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, inauguró una flota de 183 buses eléctricos. Equipados con Wi-Fi y terminales de recarga de celulares, la buena noticia es que estos vehículos contaminan mucho menos. No generan ni gases tóxicos ni el ruido habitual de los vehículos de combustión. Con esta incorporación, Chile se convierte en el segundo país del mundo con mayor cantidad de buses eléctricos después de China. Varios países latinoamericanos han emprendido este camino, la Argentina incluida. Aunque venimos bastante atrás, con unas pocas unidades en las ciudades de Buenos Aires y un parque automotor un poco mayor en Mendoza. Cuidar el medio ambiente no es un tema para el trabajo práctico del colegio, para un partido verde europeo o una excéntrica cuestión de pelilargos. Hace rato que se tornó en un tema vital para nuestra salud y para el planeta que legaremos a nuestra descendencia. Tomar el bus y dejar la comodidad del auto nos hace caminar en una sociedad enferma de sedentarismo. El bondi desencadena procesos revolucionarios. Vemos gente, e incluso se registraron casos de personas que recuperaron el habla y o volvieron a sonreír. Ironías al margen, viajar en equipo nos permite aportar nuestro granito de arena para que el aire sea más respirable. No parece mucho, pero sí, es mucho. Al final de cuentas, como cantó Daniel Biglietti, una gota, con ser poco, con otras, se hace aguacero. Tal vez estés harto de viajar todos los días de tu vida en colectivo. Te entiendo. Pero esta nota no la escribí para ti, caminante, sino para ti, tú, hombre, mujer, caminante, que alguna vez en la otra vida tocaste timbre o dijiste: parada, chofer. aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Con Lágrimas Negras de Miguel Matamoros por el grupo puertorriqueño Así Somos, iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados desde la 1 de la tarde por FM Box. Unas cuadras para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Una hora con opinión, música, cine, poesía y también historia y un invitado caminador. Hoy el doctor, el psiquiatra Miguel Equisian, para hablar de la salud mental de los argentinos, cómo estamos atravesando la pandemia y la post-cuarentena. Una charla más que interesante, ¿eh? Me acompaña en esta caminata radial ya la número 62, Julio Lloret, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy bien, estoy disfrutando este hermoso sábado de sol. Nos aflojó un poquito el calor y estamos con 21 grados ahora, una temperatura espectacular. Sí, muy agradable, muy agradable. Bueno, ¿y con qué tema te venís hoy, Julio? Con el tema de un viaje heroico e insólito por las características. Voy a hablar del rescate que hizo el piloto cubano Orestes Lorenzo de su familia que vivía en la isla cubana. Él fue exiliado, desertor del régimen cubano, pero el gobierno no dejaba salir a su familia. Voy a contar la odisea, que es digna de una película y que está proyectada a ser una película a futuro. Muy bien. Está también con nosotros Patricia Mendi. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, David. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, ¿y con qué película te venís hoy para Esa ya la vi? Esa ya la vi, hoy trae una película muy interesante que se llama Historias Cruzadas, que se presenta al sur de Estados Unidos en Mississippi, en los años 60. Y como dice el título, cruza historias de mujeres blancas, mujeres negras, la lucha por la igualdad en una sociedad segregacionista. En fin, muy interesante, ganadora de un Oscar a la mejor actriz. Así que es una peli para ver. Muy bien, vamos a estar atentos a tu columna en unos minutos. No te vayas, Patricia, y nos convocamos, Julio, para hablar de cómo te trató la calle, cómo te fue esta semana. Y esta semana tiene que ver con una palabra que usé mucho yo, mi familia, y creo que mucha gente, que es la palabra burbuja. Ah, mirá vos. Bueno, la burbuja en este sentido no es la burbuja que se hace con jabón, que usan los chicos, las pompas de jabón, los chicos y grandes para jugar. Sí. Sino este sistema que el gobierno propone para dividir a los estudiantes, a los docentes en las escuelas con distintos horarios, y que hasta el momento para todas las familias es un tremendo engorro, un tremendo problema para poder coordinar en una familia los horarios de ingreso, de egreso, si la clase es virtual, si es presencial. Yo creo que esto, la semana que viene, esta burbuja va a explotar. Es muy interesante el tema de la burbuja, más allá del enfoque que vos le das, ¿no? Sí. Del manejo de las clases presenciales en los colegios, el idioma, cómo la realidad va imponiendo la necesidad del uso del idioma. Muchas veces desde ciertos grupos o ciertas élites se quieren imponer las palabras. La realidad hace que las palabras solas se impongan. Sí, burbuja es una palabra que no existía hace 3 meses prácticamente, ¿no es cierto? Sí, para referirse a esto. Pero claro, me refiero, era una palabra del ambiente o de los juegos de los chicos o de la cocina o del lavarropas, una cosa muy, muy acotada, ¿no? De repente explotó y ahora es el tema porque trasciende ampliamente la educación. Sí, también, ¿no?, se usaba en economía para hablar de cuando artificialmente se subía los precios de algún bien que cotiza en bolsa, como una burbuja que termina explotando, ¿no? Sí, sí, y lleva a las grandes crisis, pero también es muy acotada, ¿no? Sí, sí, sí. Patricia, ¿cómo te trató la calle a vos? Bueno, mira, venimos con un tema similar al que plantea Julio. Ajá. Porque yo como docente vivo esta parte de la burbuja desde otro lugar. Es complicadísimo realmente. Porque, Patricia, ¿desde qué lugar? Desde el lugar de secretaria de la escuela. Ajá. Es muy, muy complicado cuando la demanda de por sí de ayuda en un inicio de clases común es tremenda. Sí, imagínate cuando se pone todo esto en funcionamiento, tener que darle a los padres una respuesta, anticiparse, es realmente complicadísimo. Los chicos, me parece, están más preparados para vivir en burbujas, pero a los papás les cuesta muchísimo y siempre está la demanda espontánea y en el momento que insiste en que se le atienda. Es muy difícil para las autoridades de una escuela hoy en día llevar los protocolos adelante. Y te agrego algo, Patricia, porque cuando vos armaste todo el protocolo, armaste todas las burbujas, después una noche, ponele, a las 22 horas te llega un mail de la autoridad, del ministerio, la secretaría, cambiando todo lo que ya habías hecho. Sí. Tal cual. Te quieres tirar tal cual de la roca más alta. Tal cual. Y claro, el gobierno quiere quedar bien delante de las familias, pero son las escuelas y los maestros y los directivos los que se agarran la cabeza tratando de que esto funcione. Es muy complejo, yo no sé si va a explotar o no, pero realmente es complicado, sí. Bueno, pero sí, bueno, vamos a ponerle onda. Sí, los sí, chicos están contentos, por lo menos. Claro, sí, claro. Bueno, yo voy a mi tema de la calle y de esta semana. Me quedé un poquito en el tiempo, en las vacaciones yo todavía. Hice un pequeño sondeo, muy, muy rudimentario, pero con una casa, un negocio que se dedica a coser piletas, carpas, ¿no? Toldos. Y entonces me encontré con la dueña, que es una mujer que conozco desde hace muchos años, que es muy conocida en la zona también, y le pregunté, le digo, bueno, ¿cómo anduvo el negocio estas vacaciones, esta temporada? Mucha gente con carpas, le digo. No, no, dice, con carpas nada. Me dice, lo que se vino mucho fueron las piletas. Ah, sí. Entonces, bueno, la conclusión a la que llegamos, piletas y toldos y cosas así, lonas, que, bueno, mucha gente se quedó en la casa, ¿no? A pesar de que uno ve las imágenes y lee la información, de que hay mucha gente vacacionando, y en realidad no fue tanto como en otras oportunidades, y mucha gente se quedó en la casa y por eso el uso del gazebo y la pileta de lona, si uno tiene un fondo, es un momento de descanso y de relax. Sí, totalmente. Bueno, Julio, no te vayas, Patricia, todavía, ¿eh? Vamos. Ah, escúchame, ¿sabes qué? A ver. Me acordé de una burbuja que nos olvidamos. A ver. La del Super Agente 86. Ajá, el cono del silencio, decís. ¿No? El cono, esa burbuja estaba cono, interesante. El cono del silencio. Sí, seguro que si buscamos encontramos para una próxima consigna. Nunca, ¿no?, funcionaba. La burbuja de la vida. Nunca funcionaba el cono del silencio, era muy gracioso. Bueno, vamos a la consigna de hoy, Julio, para aquellos que nos quieran llamar y hablar de cualquier tema, ¿eh? Puede ser de la burbuja, del editorial, en fin. Nos llaman al 11-6400-7047 o también para responder a la siguiente consigna. Sí, la consigna tiene que ver con la bicicleta. ¿Sos de andar en bicicleta? ¿Qué recuerdos te trae? Claro, la bicicleta ha resurgido como medio de transporte porque mucha gente que no quiere usar el colectivo, ¿no? Claro. Patricia, ¿cómo está tu historia con la bicicleta? Oh, mi historia con la bicicleta es para escribir un pequeño libro ilustrado, porque me acuerdo en febrero, previo a los Reyes Magos, estar acostada en la cama de mi mamá con las piernas para afuera de noche, chiquitita, y ver pasar una estrella fugaz. ¿Y qué le pedía la estrella fugaz? La bicicleta. Claro. ¿Y sabes qué? Maravillosamente, a la semana y media, me trajeron de Tandil, de Yo Soy de Tandil, una bicicleta de regalo. ¡Oh, qué bueno! Así que, para mí, fueron los reyes. La gloria. Que me escucharon. Julio, ¿cómo es tu historia con la bici? Mi historia con la bici es traumática. Tardando que te caíste. No, lo tuve, lo superé con los años, porque no sé andar en bici. Ah, mira vos. Entonces, claro... todos los compañeritos que andaban en bici, amigos, bueno, yo no aprendí a andar en bici, como he encontrado algunos amigos y compañeros de ruta que le ha pasado exactamente lo mismo. Y vos sabés que estuve averiguando hace un tiempo con mi hija, decir, ay, papá, quiero que salgas en bici conmigo. Entonces digo, bueno, está bien, vamos a salir. Y empiezo a averiguar, ¿sabés que hay cursos para aprender a andar en bici para adultos en Buenos Aires de un día? Dice que un día te dan toda la teoría y salís andando en bici. Así que, bueno, la bicicleta es algo que una vez que lo aprendés, no lo desaprendés más, ¿no? Te queda incorporado. Así dicen todos, si no, pero ponerle, yo no sé. Ponerle rueditas. Claro. El abuelo Julio ahí salió. No, pero interesante, y bueno, la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que fomenta a adultos que anden en bici, es en Palermo, ¿sí? Y en horarios de la mañana para evitar miradas enjuiciadoras a los adultos que están aprendiendo. Bueno, hoy vamos a entrevistar al psiquiatra Miguel Equiziano, así que una de esas te puede hacer alguna terapia, algo, ¿no? No, pero tengo superado, digamos, imagínate, me causa gracia y, bueno, y aparte cuando uno tiene hijos que quieren hacer todavía actividad con los padres... Es, hay que aprovechar. Hay que aprovechar, sí. Mi historia con la bicicleta, bueno, muchísimas, ¿no? Mi mamá me llevaba al jardín en bicicleta, una bicicleta antigua, ¿no? En el asiento de atrás. Pero tiene que ver con el recuerdo de cuando le enseñé a andar a mis hijas. Ajá. Que para, lógicamente, cuando uno aprende sí. es una aventura. Yo le enseñé a andar a mi hija. Mi hija anda en bici, yo no sé andar yo. Y bueno, pasa. Toda teoría. El dolor de cintura que te queda después de estar acompañándolo, porque sí. son bicicletas chiquitas. ¿Viste? Y corres al lado. Claro, vas corriendo. Sí, sí, hasta sí. que en un momento lo soltás, ¿no? Toda claro. una paradoja, una metáfora de la vida. Bueno. Entonces está planteada sí. la consigna para hoy. ¿Qué historia tenés con la bicicleta? ¿Qué te pasó? ¿Y tenemos anécdotas? ¿Un premio hoy? Sí, sí, tenemos premio. Un viaje a pie, en colectivo, como quieran, a la peluquería Maki en Bernal Oeste. Bien. ¿A qué número nos llaman, Julio? Al 11-6400-7047. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God. Give me a choice. Say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is Pequeños Anunciantes, un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536-74-1558. Cerveza Golem. ¿Querés tomar cerveza de calidad? Golem, cerveza artesanal. Botellas de 500 centímetros cúbicos, un litro y alquiler de choperas. Ahora recargas y ventas de Growler. Comunicate con nosotros al 11-6221-3608. ¿Necesitas ayuda en alguna materia de la escuela que te explique un tema? tenés que dar una previa, búscanos en Instagram. Somos Profesores Online de Argentina. Puedes mandarnos un WhatsApp al 116-306-9661. Pueda quitarnos los miedos, dejarlos afuera, pintarse la cara. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Romero Solo, autor León Felipe. Ser en la vida Romero. Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos. Ser en la vida Romero, sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo. Ser en la vida Romero. Romero, solo Romero. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero. Ligero, siempre ligero. Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa ni la losa de los templos, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo digamos siempre los mismos versos. La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, decía el príncipe Hamlet, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. No sabiendo los oficios los haremos con respeto, para enterrar a los muertos, como debemos, cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia, también como el rey hebreo la hizo Sancho el Escudero y el villano Pedro Crespo. Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Sensibles a todo viento y bajo todos los cielos, poetas, nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto. Que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Conmemorando el Día de la Mujer, la película recomendada para esta semana es Historias Cruzadas, un drama norteamericano ganador del Oscar, Globo de Oro y varios premios más a la mejor actriz de reparto. Ambientada en los movidos años 60, se describe las luchas por los derechos de los negros en una sociedad todavía segregacionista y cruel. Eugenia es una joven blanca de 23 años que ha regresado a su casa en Jackson, Mississippi, al sur de Estados Unidos, tras terminar sus estudios en la Universidad Estatal. Con la idea de ser escritora, comienza a ver en su entorno con otros ojos, mientras su madre solo piensa en casarla. A la par están Aileen Clark, una sirvienta negra, que ha criado a 17 niños blancos. Tras perder a su hijo, mientras sus jefes blancos miran para otro lado, Aileen siente que algo ha cambiado en su vida y se compromete con la educación de la niña blanca que tiene a su cargo, aunque sabe que el paso del tiempo hará que se separen. Minnie Jackson es la mejor amiga de Aileen, una mujer bajita e irascible. Es conocida como la mejor cocinera de la ciudad y luego de un acto de venganza contra su ex jefa, se queda desempleada, hasta que encuentra a una familia que la acoge como parte de ella. Skeeter, Aibilin y Minnie se unirán para llevar a cabo un proyecto clandestino que supondrá un gran riesgo para todas ellas. Sin embargo, se embarcan en él con el fin de tratar de liberarse de las ataduras de la época, la ciudad y de los prejuicios de sus habitantes. Historias cruzadas es el título de esta película que podrás ver desde las plataformas de Netflix. Estoy comiendo bayas rojas de tu huerto. Estoy mirando cepelines de cristal. Ya están volando las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo, diré, te espero. ¿Y tú qué dirás? Estoy sintiendo las señales de algún puerto. Estoy oyendo tus canciones en un bar. Me estoy bebiendo las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo, diré, te espero. ¿Y tú qué dirás? Sellas de tu cuento, ya están sembrados de jureles todo el mar. Ya estoy pescando las palabras que diré. Te quiero, diré, te amo, diré, te espero. ¿Y tú qué dirás? Y será, si tú lo quieres y lo sueñas, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dime si el olvido se robó tus mañanas, dime si lloraste. Y será que será, es cumbiana. Estamos escuchando a Carlos Vives. Tenemos mensajes encaminantes sobre la consigna relativa a tu experiencia con la bicicleta. Carmen nos dice, es muy lindo andar en bicicleta, la anécdota que más recuerdo me pasó de chica. Era la mayoría calles de tierra, se podía andar tranquila. Un día me corrió un perro, suerte que estaría cansado porque solo le hizo una cuadra. Por esa calle no pasé nunca más por el miedo, ahora es una lástima, no lo puedo hacer. Mi hija me la pidió prestada, entonces camino. Claro, el perro es el mejor amigo del hombre, pero no del ciclista. Te corre al lado de la bici. Sí, que es el amigo del perro. Sí. Gustavo nos escribe desde 9 de julio, es un amigo al que hemos entrevistado, él es ciclista. Uh-huh. Dice, se imaginan, tengo miles de anécdotas y vivencias sobre la bici. Una de las más gratas es haber subido al podio luego de competir por 110 kilómetros en la ruta de los Siete Lagos, un lugar hermoso. También haber recorrido compitiendo los lugares más lindos del país y otros como Uruguay e Italia. Y concluye, es muy gratificante compartir esta pasión y estos viajes con mi hijo. Gracias, Gustavo. Mientras camino mis calles. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Caminos famosos. Rutas. Calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. El 20 de marzo de 1991, en una misión de entrenamiento de rutina de la Fuerza Aérea de Cuba, el mayor Oreste Lorenzo Pérez, formado en el régimen militar castrista desde muy pequeño, desertó en un MiG-23 y se desvió a la estación aérea naval de Key West, en Florida. A toda velocidad y a baja altitud cruzó en solo 10 minutos los 150 kilómetros que separan Cuba de Estados Unidos. Como iba casi al ras del mar, ni los radares cubanos ni los de Estados Unidos advirtieron su presencia, por lo que pudo aterrizar sin problemas en la estación aeronaval de Boca Chica, en Los Cayos de Florida. O sea que este hombre aterrizó en territorio norteamericano sin aviso. Sin aviso. O sea, se dieron cuenta cuando ya había. Ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Apagó el motor, abrió la cúpula y saltó a suelo estadounidense. Se puso en pie, en posición de firme, con las manos en alto, y de inmediato solicitó protección y asilo en Norteamérica. Después de responder al interrogatorio de rutina, recibió el estatus de refugiado político. Una vez que los servicios de inteligencia se informaron de todos sus conocimientos, el piloto empleó sus energías para tratar de sacar a su familia de Cuba. Pensaba que al recibir las visas americanas, lo demás sería un trámite. Se olvidó de un detalle. Las autoridades cubanas solían castigar a los desertores, impidiendo que se reúnan con sus familias fuera de la isla. Fue así que comenzó a escribir es el primer capítulo de lo que parece una película de ciencia ficción o una historia de novela, de la que ya Walt Disney tiene los derechos. A pesar de que las autoridades, líderes mundiales y hasta la mismísima Reina Sofía y el entonces presidente George Bush solicitaron a Fidel Castro que permitiera la unificación familiar, no hubo caso. Ahora, Julio, el hecho de que los cubanos, las autoridades cubanas no permitieran la salida es muy revelador de la bronca, ¿no es cierto? Porque no es que es un balsero el que se escapó, es un oficial de alta graduación con un MiG-23, un avión ruso, es parte, digamos, de la elite de los militares cubanos, ¿no? Se desertó. Claro, generalmente cuando pasa eso, se hace, o sea, el país receptor del que se escapa hace toda una investigación y aprovecha un montón de información sobre las naves, etcétera, ¿no? Claro. Orestes recordaba que a su esposa le decían que nunca iba a volver a verlo y que sus hijos no estarían nunca más con su padre porque, claro, era un traidor a la patria, claro, y que no merecía vivir con ellos. Por eso, su plan cada día cobraba más fuerza. Se preparó. Pasó clases de vuelo en aviones de un solo motor, consiguió la certificación de piloto de Estados Unidos y calculó todo al milímetro. Tendría que rescatar él mismo a su familia. Dice, todos me decían que era una locura. Yo sabía que lo era, decía Orestes, pero no había otra alternativa para recuperar a mi familia. En aquella época, el gobierno cubano le mandó un mensaje. Le dijeron a través de su familia, dígale a su marido que se tuvo literal, los cojones para llevarse un avión cubano, que los tenga también para volver a buscarlos personalmente. Y el tema es que lo hizo, ¿sí? Hizo el curso de piloto y le mandó un mensaje a través de unas amigas mexicanas. La familia de ella debía estar a las 17 horas del sábado 19 de diciembre en la carretera que quedaba frente a Playa El Mamey, cerca de Varadero. Discúlpame, ¿hizo un curso de piloto? Hizo un curso de adaptación de piloto a una aeronave más pequeña, a un Cessna. Porque, claro, no es lo mismo un MiG que un claro, pequeño como Cessna. Pasar de un Mercedes a un Fiat 600. A un Fiat 600, exactamente. Bueno, le mandó el mensaje a la familia que tenían que estar en esta ruta, sí, a ese horario, todos vestidos de polera naranja, para ser bien visibles. Claro. Así que el 19 de diciembre recorrió los 150 kilómetros que lo separaban de Cuba a baja altura y la familia divisó, cuando estaba anocheciendo, la avioneta y gritó emocionada: "¡Es papi!" a los hijos, a correr. Tenían un minuto para subir a la aeronave que aterrizó después de sortear un vehículo, algunas rocas y señales de tráfico. Corrieron desesperados, subieron casi al vuelo y ante la mirada atónita de los pasajeros de un autobús, la avioneta emprendió vuelo. Fueron 40 minutos de incertidumbre y de mucho nerviosismo. No sabían si las autoridades cubanas lo habían detectado en el radar. Pero una vez que traspasó el paralelo 24, el límite entre Cuba y Estados Unidos, la tensión fue cediendo y ya se sintieron más seguros. Casi una hora después, la nave estaba de vuelta en los Cayos de la Florida. Impresionante, ¿eh? Impresionante, sí. Los abrazos y los besos de reencuentro que ansiaban por casi 2 años tuvieron que esperar hasta que hicieron los trámites de rigor, ¿sí? Estaban en libertad y juntos, que es lo más importante. Y esta hazaña, claro, causó un gran revuelo mediático. Aparecieron todos los canales de televisión, radios, periódicos, querían conocer los pormenores de la historia. Una historia que representaba la de miles de cubanos que preferían poner en riesgo sus vidas para lograr la ansiada libertad. Cuando dio finalmente la conferencia de prensa, unos días después, Orestes dijo: "Díganle al comandante Raúl Castro que le tomé la palabra. He ido personalmente a buscar a mi familia." Estamos en Caminante y habíamos planteado para hoy, en la difusión del programa, el tema de la salud mental de los argentinos y en particular en esta circunstancia que vivimos a nivel planetario, ¿no? que trasciende ampliamente un problema nacional. ¿Cómo estamos atravesando? ¿Cómo hemos quedado después de la cuarentena? Y por eso hemos convocado al pastor y psiquiatra Miguel Equicián, conferencista también,

tomar el caminar media hora por día como hábito aumenta los niveles de serotonina. Es muy recomendable. Y desde el punto de vista de la espiritualidad, la práctica de la espiritualidad en la oración, por ejemplo, hace muy bien al cerebro. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Hola, buen día Radio Box, ¿cómo están todos? Bueno, hermoso día, la temperatura ideal y la música excelente. Gracias. Bueno, les habla la vecina. ¿Qué les puedo decir de la consigna? Mi papá italiano, mi mamá miedosa, única hija, así que Aida no tenía bicicleta y no iba a tener bicicleta. Así que cuando salían todos mis amiguitos a andar vuelta a manzana, mi vecinito de enfrente me prestaba la bici y yo desaparecía, me encantaba. Pero está el psiquiatra por ahí cerca, bueno, bárbaro. Y después mi tía trabajaba en Mar del Plata, yo me iba a visitarla y había una plaza cerca ahí de Avenida Colón que era para chicos, para andar en triciclo, bicicletas, todo, en la plaza. Toda la tarde en la bicicleta. Y de grande es como que le agarré un poquito de miedo. Así que después ya no salí más. Y ahora tengo amigas que se van al Tigre, que se van a todos lados con la bicicleta. Y bueno, será cuestión de ponernos otra vez en forma. Gracias, les mando un beso y que tengan un hermoso día, un hermoso sábado. Gracias, Aida, por tu lindo mensaje. Y Carmen también nos escribe, dice, cuando yo era chica se usaba más el triciclo que la bici.

nos despedimos entonces con Boogie in Wonderland de Earth, Wind and Fire, y tal vez les dieron ganas de bailar, de moverse. Ese es otro gran tema para charlar, porque en nuestra cultura no siempre tenemos los espacios ni los momentos para bailar. Pero bueno, buen sábado, caminantes, muevan un poco el esqueleto y nos vemos la próxima. Auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Abrigadas. Artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. El Café Rojo. Un viaje a los sabores, a los aromas. Las comidas de los pueblos del mundo. Y estamos con Vivi Bernat para el Café Rojo. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, David? Buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias. Estamos con Julio Lloret, con Damián en la operación técnica de la FM Box. Y muy interesados para escuchar tu historia, tu viaje del día de hoy y viaje gastronómico, ¿no? ¿Por dónde vamos a viajar hoy, Vivi? Bueno, hoy vamos a un barrio que está de moda en Roma. Ah, mira vos. Que es el Trastevere. Y vamos a comer un rico tiramisú. Perdón, ¿cómo se llama el barrio? Postre. Trastevere. Trastevere. Sí, el origen del nombre es latino, obviamente, y que quiere decir que está detrás del río Tíber, porque por la ciudad de Roma pasa por un costado el río Tíber. Claro. Entonces, del otro lado del río Tíber han quedado, creo que, tres barrios nada más, y uno es este barrio que es el Trastevere, que en sus orígenes era un barrio de gente muy humilde, gente trabajadora, gente marginal también. Ajá. Y que hace ya unos cuantos años se ha convertido en uno de los barrios más populares a nivel turístico hablando, ¿no? Sí, sí. Porque sí. Es uno de los pocos barrios que no han cambiado su fisionomía, ¿no? Han dejado los edificios medievales como estaban. Y esa es la característica que tiene. Otra característica que tiene es que tiene unas calles muy angostitas, todas adoquinadas. Ajá. Con farolitos uno al lado del otro, con lucecitas amarillas. Es un barrio muy pintoresco, obviamente, tiene claro. Muchos restaurantes, tratorías, bares de cervezas artesanales, tiene negocios de souvenir, también tiene atelier de pintores, de gente que hace esculturas. Claro. Vivi, es un barrio muy lindo. Salvando las distancias, ¿podríamos decir que sí. Es comparable a La Boca? Sí, entre La Boca, San Telmo. Claro, sí, por lo... Sí, hay gente que en las esquinas tienen ochavas muy marcadas y hay gente que se pone a cantar las típicas canzonetas italianas con acordeón, con guitarras, es un barrio que tiene así tipo una nostalgia mística, una bohemia, digamos. Claro, claro, claro, claro. ¿Y vos anduviste por ahí, Vivi? Sí, sí, sí, hemos caminado esas callecitas de adoquines. No aconsejo andar con tacos. Claro, empedrado no es muy conveniente, ¿no? No, no, no, y empedrado bastante desparejo. Así que sí, son calles muy angostas. Es medio tipo un laberinto ese barrio. Ah. Con todas callecitas, tipos callejones. Claro, y las calles no son, digamos, en ángulo recto, ¿no? Son curvas, No, Roma no. Roma tiene calles en cualquier dirección. Claro, porque conserva mucho del diseño original, ¿no? Exacto, claro. No han cambiado y por eso dicen que también manejan y estacionan, manejan mal, muy mal, los italianos, muy mal, y estacionan en cualquier lado. Arriba de las veredas. Es un desastre. Claro, bueno, eso nos hace sentir un poco mejor entonces. Sí, bueno, pero es una característica, obviamente, del lugar también eso. Claro, bueno, es notable porque, digamos, el diseño de la ciudad marca un aspecto de la cultura, ¿no? Que es manejar, claro, estacionar, ¿no? Es muy interesante. Tienen calles tan angostas, entonces, bueno, también hay mucha moto. También hay mucha bici, de lo que estaban hablando, andar en bicicleta. Claro, sí, sí, sí. Y que eso también se ve mucho en las películas, ¿no? De las motos y... Sí. Bueno, las famosas, las siambretas que también vinieron acá con los italianos, ¿no? Con los cascos, o sea, andando. ¿Y te resultó una experiencia agradable, acogedora, poder recorrer este barrio Trastevere? Sí. Te llevan tipo a la tardecita, ya cuando está empezando a bajar el sol, porque a partir de ahí es cuando empieza a llenarse de gente, mucha gente. Sí. Y ahí es cuando se enciende todo, digamos, ¿no? Que abren todos los restaurantes, los bares, empiezan la gente en las esquinas a cantar y, bueno, la gente se pone a cantar con los que tocan. La verdad que es una experiencia muy muy agradable. Ah, mira vos, o sea, gente que se suma espontáneamente. Claro. Sí, o sea, te ponen la gorra, obviamente. Y bueno, la gente se pone a cantar con la gente que toca. Claro, con el artista. Exacto. ¿Y vos cantaste algo? No. Claro, no, no. Italiana. No. Bueno, y tengo de todo menos italiana. Y escúchame, ¿y pararon a comer en algún lugar ahí? Exacto, en una trattoria. Claro. Comimos unas ricas pastas. Ah, mira qué. Y de postre un rico tiramisú. Tiramisú, qué rico. Sí, postre muy que le gusta a los amantes del café. Claro, va acompañando, ¿no? Sí, es un buen postre. Es un postre que se creó en otra región de Italia. Pero bueno, se hizo conocido mundialmente. Claro. Porque en todos lados hay tiramisú. ¿Y por qué te parece que es tan famoso? ¿Por qué es tan famoso? En todo el mundo, digo, que es fácil de cocinar, es muy rico... Yo creo que, o sea, es muy rico. Por eso te digo, a los que le gusta el café, sabemos que el café mundialmente tiene una gran aceptación. Es una de las bebidas más tomadas en el mundo. Sí, claro. Así que es un postre que se hace a base de café, un queso, que es un queso muy rico, que es el mascarpone, que es un queso doble, triple crema. O sea, es una combi con unas vainillas o bizcochuelos mojados en un rico café con licor de café. Entonces, y para, o sea, comerlo después de una rica comida, es también como un bajativo. Sí, con el triple crema es bajativo. Sí, se come rápido. Bueno, así se come muy rápido, ese postre. ¿Y consejos para preparar el tiramisú? Re receta? Sí, receta o consejos, tips, bueno, digamos, para tener en cuenta, porque es una receta muy popular, ¿no? Sí. Bueno, yo creo, o sea, para cualquier receta lo que tenés que hacer primero es una buena organización. Ajá. Tener todos los elementos, comprar los que tengas que comprar, tener un molde, porque es un postre que se hace dentro de un molde, es un postre, es de los postres que se llaman postres a la cuchara. Ajá. No es una torta que se corta, sino que es a la cuchara. Vos servís un pedazo en un en un platito o en un bowl, porque es un postre que no tiene una consistencia dura como para poderla cortar como una torta. Claro. Si quisieras, si quisieras eso, tendrías que agregarle gelatina para poder moldearlo como una torta. Porque claro, también se hacen las tortas tiramisú, pero bueno, hay que agregarle gelatina. Claro. Lo que hay claro. que hacer es comprar el queso mascarpone o, en su defecto, hacerlo. Yo en mi casa lo hago. Es una receta también muy fácil, que es a la crema se le agrega un poco de jugo de limón, se revuelve bien y se deja drenar durante toda una noche en la heladera para que baje el suero y esa crema queda cortada pero bien durita. Entonces, ese sería el queso mascarpone. Si no, se compra. A este queso mascarpone le vas a agregar un poquito más de crema batida. Sí. Y después lo que lleva es un zamballón. Un zamballón, la receta original lleva las yemas crudas. Pero sabemos que los huevos tienen una bacteria que es la salmonela, que sí. provoca trastornos gastrointestinales. Ajá. Entonces no es conveniente poner las yemas crudas, sino que hay que pasteurizarlas. La forma que la podemos pasteurizar es o volcándole un almíbar caliente y batiéndolas con una batidora eléctrica, no a mano porque no vas a tardar mucho, o haciendo un zamballón. El zamballón es a baño María, pones las yemas con el azúcar y los batís hasta que se produzca una reacción en que el azúcar con la yema quedan blancos y espesos. Es la única forma de que las yemas sean seguras. Entonces eso lo mezclas con el queso mascarpone, la crema, y esa es la crema del tiramisú. Ahora, el secreto, ¿dónde está? Porque esa crema no lleva café. La parte del café es donde van embebidas las vainillas o el bizcochuelo que vos le quieras poner. ¿Y qué es? Un licor de café que se compra en muchas marcas, sí, al claro. cual vos le vas a agregar un poco más de café, que puede ser un café expreso o pueden ser 2 cucharadas de café instantáneo. Sí. Y un poquito de almíbar para que no quede tan fuerte. Si te gusta bien fuerte, lo dejás. Entonces vos embebes esas vainillas, las pones en el molde, que tiene que tener un borde bastante altito para que contenga esta crema, y vas haciendo capas, vainillas y crema. En general son 2 capas. Y una vez que está arriba la crema, vos lo que lo vas a hacer, el original, es espolvorearlo con cacao amargo. La terminación. A mí me gusta rallarle una barrita de chocolate por arriba, bien finita. Y listo. Eso sí, tenés que llevarlo a la heladera cuantas horas para que se enfríe bien y tome un poquito más de cuerpo. Claro, para los ansiosos, una hora al freezer y ya lo tendrías listo. Hemos viajado a Roma, al barrio de Trastevere, y bueno, de alguna manera probamos un delicioso tiramisú en la voz de Vivi Bernat en el Café Rojo. Muchísimas gracias, Vivi. No, por favor, un saludo para todos. Bueno, gracias. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has

lo que me acuerdo, que aprendió rápido. Muchas gracias, Esther, desde Santiago de Chile y su experiencia con la bicicleta. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Bueno, y le damos enter al último mensaje y ya buscamos el ganador en el software que tenemos acá en Caminante. Y la ganadora en este caso es Aida. Aida ha ganado. ¿Qué ganó, David? Bueno, tiene la posibilidad de ir a la peluquería Maki de Montevideo 1286 y Calchaquí, y ahí puede elegir un corte de pelo, un color, un peinado, hacerse las manos, maquillaje, va, todo. Una de estas opciones también, los pies, con nuestra amiga Blanca de la peluquería Maki. El teléfono es 11-63-30-25-67. Así que Aida tiene que comunicarse a este número, el 11-63-30-25-67, para pedir un turno. Sean olas que vienen y van, como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser un pez y no perderme en este mar, como un río que camina hacia el mar. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor, como un río que camina Nos despedimos hasta la semana que viene, Julio. Sí, la semana que viene, si Dios quiere, estaremos con un nuevo viaje, un nuevo camino o ruta famosa. Gracias, Julio, por tu tarea de musicalización. También a Laura Espiñeira en los poemas. Gracias, Damián Espadea, por la operación técnica y la solvencia de cada sábado. Y a nuestras colaboradoras, Vivi Bernat en el Café Rojo y Silvina Pérez en Juglares. Soy David Kohler, muchas gracias por estar del otro lado, caminar junto a nosotros y acompañarnos en este recorrido por las calles de la ciudad y las del alma. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde. Chao. Auspician Caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Masoterapeuta Fabián Espinosa.